Está bien, lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¡Hey, latino! ¡Yo! ¡Ja, ja! ¡Latino Steve! ¡Ya está! ¡Ya está! Yo estoy bien con todo crecí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien con todo crecí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien con todo crecí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien, porque con todo crecí, no me importa nada, yo soy así. Otra vez me escuchas, soltando mis letras, cantando por la calle, escribiendo en mi libreta, tal vez en mi barrio, con los maleantes. Con falla, con fierro, con coros diamantes. Como dicen todos que nadie puede conmigo. Sé que están los envidiosos que quieren pegarme un tiro, tirotearme en la calle. Es que nadie se atreve, soy conocido. Es para que usted lo pruebe, los rumores de mí. Dicen que yo he sido malo, que a los que me miraban les daba con un palo. Nada más a los giles, no es para tanto. No he sido firme, y lo digo y lo canto. Algunos queridos de la tierra se me han ido mirándome de arriba. Me cuidan como he nacido, pero así son las cosas. Los buenos rivales lo quieren, trata en la tierra. Lleva mala, nunca muere, dedicado a la música. Escribir letras reales, escribiendo de la calle. De mi vida tiro y males, es que acapa. No todos somos urbanos, otros profesionales, otros criminales. Yo estoy bien con todo que sí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien con todo que sí, no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien con todo que sí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien con todo que sí, porque no me importa nada, yo soy así. Escucha mi rima, escucha mi canción. Cantante de la calle, escritor de acción. Todo lo que toco brilla, es como oro. Es que me di cuenta que tengo un gran tesoro de rimas adentro, de rimas con talento. No me importa los cuentos, a que viene lo enfrento. Saco lo de mí para destruirte. Es que esto brilla en la punta, yo voy a decirte. Calle, es lo que tuve. Y olvido la bajada, soy el que sube. Lo que no dijiste tú acá lo digo yo. Tengo letras de la calle y esto va para vos. En la calle con gasto, en mi vida como un maleante. Soy cantante y luzco elegante. La forma y mi estilo no es igual que lo suyo. Porque yo no hablo de nadie, que de los murmullo. Yo estoy bien y con todo que sí, porque no me importa nada, yo soy así. Yo estoy bien y con todo que sí, no me importa nada, yo soy así. Thank you.